Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea. La ciencia contada por brujas, científicas y feministas. Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea, una nueva versión del espacio para la ciencia de vuestras cuentíficas de referencia. Somos Marta Seror, Nastasia Cipriani, y estamos en Bilbao, en la radio La 97 de Bilbao. A ver, si tú puedes decirle a Oscar el nombre, ¿cómo va esa? ¿Cómo es? La Rogueta Amasaspi. Y Ratia. Pues muy bien. Sí, es un poco complicado, pero vamos a poner todo de nuestra parte. Y hemos vuelto, después de unos cuantos meses que se nos han hecho un pelín largos. También hemos cambiado de aires por el camino y estamos de nuevo en las ondas con todas vosotras en forma de radio, porque es el medio de comunicación más feminista que existe, como ya dijeron nuestras amigas de Sangre Fucsia. ¿Por qué? Porque nos permite escapar de la dictadura de la imagen, que estamos hartas de ella. Y bueno, no sabéis qué aspecto tenemos, la mayoría, probablemente. Y nos gusta que nuestra carta de presentación sea nuestra voz, en este caso, y en este medio tan plástico y tan libre. Así que aquí estamos, esperamos acompañaros en vuestros ratos libres, en la cocina mientras peláis patatas, mientras desayunáis, mientras os secáis cuando salís de la ducha, en cualquier momento que tengáis, un ratito así, por la tarde, comiendo palomitas, lo que sea. Y en alrededor de media hora, más o menos, vamos a comentar algunos de los temas que más nos interesan, que nos inquietan, lo que leemos y nos enfada, pues sobre ciencia y feminismo. Exacto. También queremos tener las secciones antiguas con las que contábamos en el programa del Logo al Mitos, como por ejemplo al infrarrojo vivo, como por ejemplo conocer a nuevas científicas, bueno, nuevas o de siempre. Y también tendremos secciones nuevas, como por ejemplo apuntes de matemáticas, una sección de la que voy a ocuparme yo. Sí, estamos encantadas. Y ya está, nos podréis escuchar en esta misma radio, en la 97. Y lo que es muy importante que hay que decir es que hasta ahora muchísimos hombres son los que han hablado y hecho ciencia. Ahora, claro, nos toca también a nosotras empezar, porque tenemos que tomar la palabra y hablar eso, de ciencia. Exactamente. Así que aquí nos encontraréis hablando de ciencia y feminismo en la 97, como decía, de Bilbao. También estaremos en ocasiones en Santander, en el espacio Eureka. Ahí no sabemos si nos conseguirán emitir. Sí, los horarios. ¿En qué horarios vamos a emitir en la 97 de Bilbao? Pues el lunes a las 7, el miércoles a las 9 de la noche y el sábado a la 1. Y esto cada 2 semanas. Exacto. También nos podéis escuchar los programas antiguos que teníamos en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Ahí fue donde nos cultivamos en este tema de la radio. Así que, sin más dilación, abrimos la puerta de este laboratorio. Así que adelante, porque está abierta. I know Dr. Fred. He's got the tentacles tied up in his secret lab. question is, where's his secret lab? Y esa es la pregunta. ¿Dónde está el laboratorio ¿Dónde secreto? ¿Dónde está el laboratorio secreto? Bueno, si alguien reconoce este audio es que es muy friki y... Yo no lo conozco, la verdad. ¿Has dicho que es de un videojuego? ¿De qué es? Sí, de un videojuego, pero no voy a desvelarlo todo ahora, Anastasia. Vale, vale, vale. No pregunto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para que nos conduzca a este laboratorio de Medea es explicar por qué... ¿Por qué este nombre? ¿Por ya, qué? Porque bueno, lo del laboratorio tiene está que ver claro, con ¿no? la ciencia. ¿No? Sí. Ya, ¿y Medea? ¿Por qué Medea? Pues tengo yo aquí mis apuntes, voy leyendo y comentando un poco. Pues sabemos, por el mito, que Medea era originaria de un país llamado La Cólquida. Era un país bárbaro que estaba como en la costa del Mar Negro, por ahí. Era un país bárbaro. Bárbaro, bueno, sí, eran bárbaros. Bueno, y Medea era la hija del rey. Y era también sacerdotisa. Su tía, igual esta la conocéis un poco más, era la maga Circe. No sé si yo la estudié en el colegio, en el instituto, vamos, sí. Pero bueno. Y bueno, Medea con su tía Circe lo que hizo fue aprender los principios de la hechicería. Se llama así, ¿no? Hechicería. Sí, sí. Bueno. Y entonces, según la mitología griega, Medea es el arquetipo de bruja o hechicera. Y esto nos gusta, ¿no? Que sea bruja. Bueno. Sí. Las dos obras quizá más famosas que cuentan el mito de Medea son dos tragedias, la tragedia de Eurípides y la tragedia de Séneca. Me suena. En ambas tragedias, Medea se representa como una mujer muy sabia, muy hábil, pero una mujer que abandona su familia, abandona su tradición y su tierra para seguir a quién... A ver, a si un hombre. Para seguir a un hombre. Vaya. A su enamorado que es Jasón. Entonces, según la historia contada por estos dos autores, Eurípides y Séneca, Jasón en un momento dado abandona a Medea y quiere casarse con otra mujer, Glauce, otra mujer. Así. Y porque le viene bien a él. Esto. Y esta Glauce es la hija del rey de Corinto. Y Corinto es la ciudad donde encontraron refugio después de huir de la Cólquida, del país bárbaro. Del país bárbaro ese. Entonces, Medea, lo que cuentan estos dos autores es que Medea es arrastrada por los celos. Y su furia sin límite la lleva a matar a esta mujer, Glauce, y a matar además a sus dos hijos, los hijos de Medea y Jasón, por venganza. Contra Jasón. Es decir, esta es la historia que nos dan Eurípides y Séneca. Qué bien, pero por eso lo queríamos llamar el laboratorio. No, claro. Había otras versiones también del mito. O sea, estos dos autores eligieron estas versiones, pero había otras. Y de hecho, la Medea a la que nosotras nos referimos es otra. Es la Medea de Christa Wolff. ¿Sabes quién es Christa Wolff? La verdad, me pillas ahora. No. Christa Wolff es una escritora alemana que, en una búsqueda de justicia histórica, así dice ella, una búsqueda de justicia histórica, escribe y luego publica en 1998 su libro, que se titula Medea. Entonces, la Medea contada por Christa Wolff es una mujer muy diferente de la contada por Eurípides y Séneca. Aunque, claro, muchos elementos son parecidos, porque la historia de base es la misma. Bien, la Medea de Christa Wolff es una mujer salvaje, una mujer apasionada, orgullosa, provocadora, muy sabia y siempre guiada en sus acciones por el instinto. Así que esto ya nos gusta, ¿no? Es otra persona. Es otra Medea. Es otra persona. No la cambia. Su belleza, su fuerza y su desprecio hacia la autoridad, eso también nos gusta mucho, y su desprecio hacia el peligro generan sentimientos contrapuestos, esto es lo que cuenta Christa Wolff, en las personas de su entorno que al mismo tiempo la aman, pero la temen. Mm. Allí va, también la temen. Mm. Medea en este retrato es una mujer que quiere y ve la verdad, según Christa Wolff, incluso la más obscena, mientras que los demás prefieren no saber, no ver sus propias culpas. También, para poder vivir sin remordimientos. Esta es la gente. Y entonces es justo el temor, esto es lo que nos cuenta Christa Wolff, que lleva a los habitantes de Corinto, de esta ciudad, a echar a Medea de su país, atribuyéndole toda una lista de asesinatos y acciones horribles. Los asesinatos y las acciones horribles contados en las tragedias de Eurípides y de Séneca. Así que Medea habría sido una bruja. Sí. Medea ha sido una bruja y sigue siendo una bruja. Y por eso hoy en día. Y por eso la queremos. Y quiero leer un fragmento muy muy pequeño, una frase del libro que me gusta mucho, donde la autora describe está esta mujer Medea y que dice: y recorre las calles como una tormenta, y grita cuando está furiosa, y se ríe a carcajadas cuando está contenta. ¡Qué bonito! Y esto es bonito, ¿no? Me recuerda un poco a la banda sonora de Frida, de la película, ¿sí? Frida. Ah, pues no la vi. Sí, porque es de Lila Downs, que la adoro, y que en alguna sección ya pondremos alguna canción suya, no pues te preocupes. Me parece bien, me parece. Pues que entonces, dice, y ella es flama que se eleva, y él es paja, y ella es pájaro a volar. Pues sí, muy parecido, ¿no? Literatura antigua, nueva, pues... Sí. Mira. Pues precioso el mito de Medea, preciosa la aclaración de cómo nos habían contado una historia. Esto es muy típico, ¿no? Es lo que pasa a veces. O sea, que cuente nuestra historia desde una perspectiva que no es la nuestra. Claro, y eso me recuerda a una noticia que vi hace un mes o algo por el estilo, de cómo una mujer había traducido los textos antiguos de los griegos. No recuerdo si era la Odisea o cuál era en concreto, y había encontrado que muchas de las palabras que se habían traducido con connotaciones malas, normalmente esas palabras referidas a mujeres, pues que no eran tales. O sea, que también la traducción había incluido con una, un detalle así, un poquito machistilla, a lo mejor, y había pasado a la historia como eso. Entonces, hay que estar al loro con todo. Exacto, exacto. Por eso, nuestro laboratorio de Medea. Y hoy, en el primer programa, ¿de qué queremos hablar? Pues lo que hemos pensado es que lo mejor es contestar a las siguientes dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué eres científica? ¿Por qué te gusta la ciencia? Esta va a ser nuestra carta de presentación. Nuestras dos preguntas. La primera, ¿por qué eres científica? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Venga, empiezo yo. Venga, empiezo yo. Vale, tengo que decir que yo estudié matemáticas. Uh-huh. Así que mi respuesta está relacionada con las matemáticas. O sea, para mí, ciencia, matemáticas, bueno. Entonces, ¿por qué soy científica? ¿Por qué me gusta la ciencia? Pues cuando iba al instituto, al colegio, una de las asignaturas que menos me gustaba era la historia. Y la que más me gustaba, claro, eran las matemáticas. ¿Pero por qué? Porque con la historia tenía que aprender las cosas de memoria. Tenía que aprender nombres, fechas, los siete reyes de Roma. No sé por qué yo estudié el Imperio Romano y todo eso. Entonces, era algo que no me gustaba para nada. Por otra parte, con las matemáticas lo que tenía que hacer era entender lo que estaba haciendo. O sea, entender sutil, algo. Pero... Sí, y una vez que tú entiendas algo, es como que es tuyo, que ya no te lo olvidas. Y eso es lo que más me gustaba, ¿no? Y otra cosa es que con la ciencia, con las matemáticas en este caso, es como un ponerte a prueba continuamente. Bueno, que también puede ser estresante, ¿eh? Porque es como ahí, cada día ponerte a prueba. A ver, mi intelecto, mi mente puede llegar a entender este teorema, esta demostración. Y es muy difícil, es muy como un esfuerzo, ¿no? Que tu mente tiene que hacer. Pero al final, cuando entiendes y lo ves, ¡buah! Es maravilloso. Es la sensación esta, me recuerdo. Lo de ¡buah! Hacer clac en tu mente. ¡Ah! ¡Oh, entendido! Es emocionante, la verdad. Es comparable. Esa emoción la he tenido también alguna vez, pero es comparable a cuando resuelves una ecuación diferencial. La primera vez que te sale una ecuación diferencial de no puede ser. Esto ha salido de mi cerebro. Es que es muy satisfactorio, o sea, es muy, muy satisfactorio. Sufres, es verdad. Es verdad, pero después es muy bonito. Bueno, como la vida muchas misma. Cosas. La vida misma, es así. O sea, bueno, y tú, Marta, dime, ¿por qué eres científica? Pues me alegro de que me hagas esa pregunta, Anastasia, porque no es fácil. Yo soy científica porque mi padre es científico. ¿Ah, sí? Clásico, sí. Muy clásico. Classic. Esto, muy clásico. Sí, sí. Y mi tío también. Ay. Yo en realidad quería ser traductora, De griego, igual, no sé, de los mismos. Oye, pues el griego me encanta. Guiño. No, pero yo quería ser traductora en bachillerato, porque me gustaban muchísimo los idiomas. Uh-huh. Y resulta que a mi padre le pareció que no era una carrera que tuviera futuro. Entonces dijo, no, tú te tienes que dedicar a la ciencia. Y entonces ya pues fue un poco... Mira. La verdad es que me voy a acordar siempre porque cuando yo terminé la selectividad, entonces ese verano fue el de la locura, de no tengo absolutamente ninguna responsabilidad, nada que hacer y no me importaba nada. Yo me fui con mis amigos ahí de bachillerato, de fiesta. Y mi padre me hizo la matrícula. en la Facultad de Físicas de la Complutense de Madrid. Y nada, pues sí, agradecida por ahorrarme. Pero vamos, que tenía más la ilusión que yo. A mí no me importaba. Pero bueno, que ahora estás contenta, ¿no? De sí. Lo que ya. Esa es la moraleja. A posteriori, ya sí. Durante la carrera no me gustó nada, ni la física, ni la ciencia en general. O sea, yo pensaba, ¿pero y esto? ¿Cómo es tan complicado? Y no le supe coger ahí el tranquillo, no supe valorarlo hasta que me dieron clase de profesores a los que le importaba que su materia que se comprendiera. Y luego ya mucho después, cuando terminé la carrera, la crisis, todo fue feo. Y luego, poco a poco, empecé a pensar, pero si es que esto sí que me gustaba al final. No sé, caló, de alguna forma caló, sin más. Y empezaste a hacer divulgación, ¿no? Y empecé a hacer divulgación. Que volviste a la ciencia, sí. Volví a la ciencia por la puerta de la divulgación, porque entre unas cosas y otras, pues no es que me obsesionara, pero sí que empecé a leer y a ver muchos vídeos de Carl Sagan. Que no sé quién es. ¿Cómo no sabes? Ya lo siento. Anastasia. Esto lo arreglamos después, o en algún otro programa, tú no te preocupes. Es un astrónomo, físico, divulgador, muy conocido, el divulgador científico, pues yo qué sé, creo que por excelencia, americano. ¿Tú sabes quién es el Neil deGrasse Tyson, el negro de Cosmos? ¿Cómo no lo vas a saber, Anastasia, por Dios? Bueno, ya está. Bueno, pues. Pero yo sé de los mitos griegos, así que. Ah, bueno, bueno. Ya está, solucionado. Bueno, pues ya está. Entonces, a mí me pareció que yo quería ser como Carl Sagan, pero en mujer, ¿sabes? Ajá. Y pues eso, divulgación científica. Y ahí estoy. No me va mal, súper bien tampoco, pero no me va mal. Podría irme peor. Ya. No, yo tuve una formación muy diferente. Hice matemáticas en Roma y luego empecé un doctorado en Bélgica y luego acabé en Bilbao, de alguna manera. Y aquí estamos. Sí, y aquí estamos, sí. Así que no hice divulgación. Bueno, hasta ahora, estoy empezando ahora, me dediqué más a la investigación en los últimos años en matemáticas. Pero bueno. Pero no, importante una cosa que sí quería decir es que la ciencia en sí, ahora sea matemática, sea física, sea otra cosa, es que lo bonito es que es una búsqueda continua. Entonces, ¿cómo puede cansarte? ¿Cómo puedes cansarte de una búsqueda, de querer saber más? A mí me parece que esto es no lo bonito. Porque no lo encuentras. Te cansa. Es como un poco esperando a Godot. No, esto es un caso hipotético, ¿no? De que no encuentras lo que estabas buscando, como la canción de U2, la de YouTube. Pues eso. ¿Sabes cuál te estoy diciendo? No. La de I still haven't found what I'm looking for. ¿En serio? No. Ni Carl Sagan ni esto. Y ya me siento. Bueno, recuperaré. Pues bueno, igual la culpa es mía. Pasamos a la segunda pregunta. Eso, sí. A la que queríamos contestar. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué somos feministas? Marta, ¿por qué eres feminista? Y aquí podríamos hablar horas, pero bueno, vamos a hacerlo cortito. Venga. Vale, sí, yo te prometo ser breve. ¿Por qué soy feminista? Porque ser feminista es lo bueno. Esa es la respuesta más fácil, ¿no? Vale, la más cortita. Me has pedido que fuera breve, pues. No, pues soy feminista porque creo que es lo bueno, porque no querría ser otra cosa. Y ¿Cuándo empezaste? O sea, ¿cuándo, sabes, esto de las gafas violetas, sí, de las gafas moradas, cuándo empezaste a llevarlas? Pues realmente yo creo que mi experiencia se puede parecer mucho a la de bastantes amigas, que es un proceso no inmediato. O sea, no te levantas una mañana y dices, sí, que soy feminista, porque vas dándote cuenta de cosas poco a poco. Entonces, en un primer momento yo sé que leía bastante los artículos de Barbijaputa en internet, que fue a lo mejor el primer acceso que tuvimos al feminismo muchas, a través de las redes sociales, de internet. Y empecé a leer, entonces todo me parecía que empezaba a tener sentido, ¿no? Empiezas a encajar cosas y después, comentando con amigas, empiezas a pensar, pues esto no tendría por qué haber sido así, quizá, o, que a ti te ocurrió también. No sé, empiezas a atar cabos y a tener una perspectiva distinta. Y creo que es poco a poco como te vas colocando esas gafas moradas, o por lo menos en mi caso fue así, porque Ya está, de repente un día hablando con la cuentífica Paloma, dijimos, yo le dije, yo no sé si esto es reversible, tía, lo del feminismo. Yo creo que es no. Que, claro, yo me lo planteé, es que creo que me he colocado estas gafas y es que ya no me las puedo quitar, ya cualquier cosa que vea alrededor le tengo que poner ahí la perspectiva feminista. Y así fue como me hice, y pues a raíz de eso, leer un montón más, seguir a mujeres que saben más que yo, leer a mujeres, ver cosas producidas por mujeres, consumir cultura hecha por mujeres, y para un poco equilibrar, ¿no?, la situación actual. Y ese es mi caso. ¿Tú qué? En mi caso, yo empecé un poco tarde, ¿eh? ¿Y cómo empezó todo? Pues durante mi primer año de doctorado, hace ya 4 o 5 años, pues fui a un congreso, mi primer congreso internacional sobre, bueno, el tema en el que estaba trabajando, y al segundo día, no durante el primer día, al segundo día me miré alrededor y dije, jo, es que estoy yo como chica, como mujer, y hay 4 más, y el resto eran como 90 participantes en este congreso. ¿De qué era el congreso? Y solo era de relatividad matemática. Y éramos, eso, 5 o 6, y la mayoría eran hombres. Y ahí empecé, digo, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? Y ahí empezar, ¿no?, a preguntarme. Y desde allí, digamos, empezó mi proceso de, eso, gafas. Y yo también, fue poco a poco, ¿eh? Bueno, y otro tema, bueno, para contestar esa la pregunta, ¿por qué eres feminista? Porque yo creo que las mujeres tenemos una labor enorme, infinita, un trabajo que hacer muy grande. Y es que históricamente, digamos culturalmente, lo que tenemos es como una división de esferas. Las esferas más relacionadas con lo femenino, con las, entre comillas, femenino, y las esferas más relacionadas con el mundo masculino. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres lo que tenemos que hacer es reapropiarnos, mejor, apropiarnos de todas esas esferas que históricamente han sido de privilegio masculino. Por ejemplo, la esfera pública, la esfera de la política, la esfera del poder, la esfera de las tomas de decisiones, la del discurso, la de la investigación. Son todos campos, áreas donde tenemos que ocupar espacio. Bueno, ya hemos empezado, pero seguir con eso, seguir ocupando espacio en estas esferas. Y, al mismo tiempo, otra labor enorme que tenemos es luchar para que se reconozca el valor y la importancia de otras esferas, las que han estado típicamente asociadas en el ámbito privado. Eso es, el ámbito privado, la esfera de lo cotidiano, de lo personal, de las emociones, los de cuidados, la sensibilidad, es de los cuidados, claramente, y también la esfera como de la experiencia personal como fuente de conocimiento. Y eso ya sería otro programa sobre eso. Experiencia personal como fuente de conocimiento. Hay teorías feministas, uf, que es maravilloso. Bueno, ya dedicaré un programa. Por supuesto. Ahí está. Para eso estamos. Y bueno, yo también creo que la única respuesta es la del feminismo. O sea, no puedes no ser feminista, en mi opinión. Y última cosa sobre esto, que cualquier cosa, bueno, la mayoría de los hechos, de las cuestiones, se pueden ver e interpretar desde una perspectiva feminista, ¿no? Esto de las gafas moradas, violetas. Pero también muchas cosas se pueden ver y leer con una lente científica, que quiere decir rigurosa. Así pues, hay que juntar las dos cosas, ¿no? La visión feminista, la visión científica del mundo. Eso es lo que lo que nos gustaría hacer. Y por eso estamos aquí, combinando ciencia y feminismo, y ese será, de hecho, el tema de nuestro segundo programa. Será la combinación, cómo reconciliamos el feminismo con la ciencia, o la ciencia con el feminismo. Porque cuando empezamos el programa de Cuentíficas, mucha gente nos preguntaba, ¿y de qué va? Y nosotras, ciencia y feminismo. ¿Pero de qué va? ¿Porque qué tiene que ver la ciencia con el feminismo? ¿Pero esta es posible la pregunta? ¿Que la ciencia se pueda ver desde una perspectiva feminista? Pues la respuesta es sí, como cualquier otra cosa. Gracias, Nastasia. Por eso estamos aquí. Y después de haber hecho las presentaciones pertinentes, espero que ya nos conozcáis un poquito mejor, vamos a ir con una sección que es muy interesante, muy interesante. al infrarrojo vivo, que ya repetimos sección porque es que es bastante guay. Pedro Duque es nombrado ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta vez no me he traído preparado el párrafo, porque me encantaría que lo comentáramos mientras tanto. A ver, ¿quién es ese hombre? A ver, Pedro Duque es un científico. El primer astronauta español. Español. Muy famoso, entonces. Muy famoso, es una figura súper reconocida. Vamos, en nuestro país es como hablar del Papa, no, pero de una persona muy importante que todo el mundo conoce, porque es que es la primera persona nacida en España, habiendo hecho carrera en España, que salió al espacio, y salió dos veces distintas. Estuvo trabajando en la ESA, en Rusia. En la ESA, creo, podemos decir que sí, es, ¿no? La Agencia Espacial Europea. También estuvo entrenándose en algunas disciplinas en Rusia. Y no sé si ha trabajado con algún contacto tiene con la NASA, pero no. Bueno, ahora no estoy segura. ¿Ves? Esto pasa por no prepararme el párrafo. Pero es que como todo el mundo estaba hablando de ello, me daba la sensación de que a nadie le importaba mucho. Ya, pero yo voy a jugar un poco el papel así polémico. Pero es un científico, pero ¿va a poder ser un político, un buen político, un buen ministro? A ver. ¿Qué significa un buen político? No, es que vamos a ver. La pregunta es, ¿tiene las competencias para ser ministro de la ciencia y de la innovación y de la universidad? A ver, pues teniendo en cuenta que este ministerio se ha recuperado. La primera vez que existió, que se creó este ministerio, fue con el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2008. La primera vez que se creó. La primera que vez creó que existió. Es que, de hecho, cuando me enteré yo, bueno, yo soy italiana, como nuestras oyentes habrán entendido ya, no tenemos en Italia un ministerio de la ciencia. De hecho, cuando vi, digo, el ministerio de la ciencia, ¿existe en España un ministerio de la ciencia? ¡Qué guay! O sea, y yo ahí a mandar mensajes. Mandar mensajes a todos mis amigos italianos. Mira España que está pasando. Está en la vanguardia. Y, no, pero la verdad es que no es la primera vez, ¿no?, que tenéis un ministerio de la ciencia. Lo que acababas de decir, que ya fue con Zapatero. Eso es, desde 2008 hasta 2011. En 2011 llegó el Partido Popular al gobierno, entonces se descartó este ministerio y se metieron las competencias de la ciencia dentro del Ministerio de Economía y Competitividad y una movida así, no lo sé. Ya, no, es que en Italia sí que tenemos el Ministerio de la Instrucción, no sé si dice así, bueno, de la universidad y de la educación, digamos, pero no explícitamente, nunca se menciona explícitamente, por lo menos a nivel de nombres, ¿eh? No se menciona la ciencia, y el hecho de que esté allí esta palabra, a mí me parece, ya, no ¿eh? Sé, ya, era una reivindicación, es un símbolo, no sé, de la comunidad científica. De hecho, todos los días de esta semana pasada había tweets de, ¿cómo era? Hashtag Ministerio de Ciencia ya. Una gran reivindicación de parte del colectivo de científicos que nunca se ha movilizado por prácticamente nada. Pero la pregunta sigue allí. ¿Es un científico capaz de hacer este trabajo? ¿Puede ser un político? Es que mi pregunta más bien es, ¿qué se necesita para saber gestionar esto? O sea, realmente Pedro Duque, a ver, no es que le alabe ni nada de eso. He tenido la suerte de poder ver una entrevista suya en directo y tengo mi propia opinión sobre qué pasa con este, o sea, en plan crítica también. Pero gestionar es tan difícil de aprender realmente. O sea, cuando ya has sido director de una empresa o de un proyecto. ¿De verdad se está hablando de eso ahora? O sea, no escuchaba yo la pregunta ¿de verdad? ¿Cospedal va a saber gestionar esto? ¿De verdad Mariano Rajoy tendrá dos neuronas juntas como para poder? O sea, esto no se preguntó en un determinado punto, ¿sabes? O sea, lo difícil. Lo de cuestionar, ¿no? Claro, sí, lo difícil es sacarte una carrera de aeronáutica, lo difícil es que te elija la ESA para ir al espacio, lo difícil es todo eso. O sea, No quiero decir que manejar el Ministerio de Ciencia sea fácil, pero estoy convencida de que ese hombre ha hecho cosas bastante más complicadas. Y de todos modos, yo como pretendo... Sí, sí, yo estaré muy atenta, muy pendiente. Y bueno, también matizar que hubo otro astronauta nacido en España, pero después nacionalizado estadounidense, creo que se llamaba Miguel Alegre, no sé qué Alegre, lo tenía, es que lo tuve apuntado, pero ya olvidaste. He buscado en la Wikipedia, ¿sabéis? Y después también matizar que con esta cartera ministerial, Pedro Duque se convierte en la tercera persona que se ha convertido en ministro o que ha tenido un cargo político tras haber salido de la Tierra, tras haber estado en el espacio, por detrás de Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta. ¿Estás hablando entre las y los españoles? No, no, no, a nivel mundial. ¿Ah, en serio? No he sido capaz de encontrar más. La tercera persona en el mundo que se convierte en político después de haber salido de la Tierra. O sea, que tenemos que salir de la Tierra nosotras también para... Yo lo tengo pensado, lo tengo en mente, no sé tú. Entonces eso fue Valentina Tereshkova, después un astronauta canadiense que también se convirtió en ministro después, y ahora nuestro Pedrito Duque. ¿Y nosotras? ¿Nosotras cuándo? Y nosotras pues ya, tú, ya. Dame tiempo, Anastasia. Vale, te doy tiempo. Así que enhorabuena, Pedro Duque, esperamos que salga todo al menos mejor de cómo estaba yendo, que estábamos en picado totalmente. Y deseamos lo mejor a la comunidad científica y que tengamos más presupuesto para más cosas y que nos den mejores trabajos y que se acaben las becas fraudulentas y que los contratos no terminen. Ya lo tenemos, claro. Vale. Ya. Eso es lo que quieres decir. Pues vale. Este era nuestro Al Infrarrojo Vivo. Y ya, como queremos hacer el programa así cortito... Sí, pues vamos diciendo también que estamos en las redes sociales, que nos pueden encontrar en Twitter. El nombre es... @cuentificas. @cuentificas. Fácil. Y también en Facebook. Bueno, la página de Facebook, la verdad, está un poco abandonada, pero bueno, me encargo yo. Vale, entonces en Facebook también. Y también, si quieren... nuestros oyentes hacernos, no sé, preguntas de ciencia, de matemáticas o lo que sea, pues nos pueden escribir también a nuestra dirección de correo, que es cuentificas@gmail.com. Eso es. Y nada, recordaros que nos podéis escuchar tanto en la página web de la radio 97irratia.info. Sí. Nos podéis escuchar también en iVoox, en nuestro canal, que ahora mismo, pues yo creo que se llama Cuentificas, no estoy segura. Recuerdo otra vez que el lunes a las 7, el miércoles a las 9 y el sábado a la 1 en la Radio 97 de Bilbao. Eso es. Estaremos con vosotras dentro de 2 semanas. Y mientras tanto, esperamos que os haya gustado, que os haya dado ganas de saber más de este tema. Os esperamos en el próximo programa. No sin antes recordar una cita. Una cita de Mary Bird. ¿Y qué es esta? No puedes encajar a las mujeres fácilmente en una estructura que está ya codificada como masculina. Tienes que cambiar la estructura. Sino culpa y la pena y la queja cantan a oscuras. Ahora que un movimiento de independencia y de una cultura acaba siendo protagonizado por un solo político capitalista. Cuando es el pueblo que grita. Ahora que toman por rehén a nuestras compañeras de Pandora y somos tan pobres e indefensas que no tenemos respuesta. Ahora que la policía dice dónde tengo que pasear, Sharep dónde puedo ocupar y la clase alta cuando puedo manifestar mi rabia. Ahora que el narcisista domina y maltrata y no solo escucháis su palabra sino que hacéis un show para venerarla. Ahora que cualquiera es dueño de mi cuerpo y cuando hacemos reivindicación social nos mandan a callar. Ahora que competimos y nos comparamos a tiros contra todas, que desde pequeñas nos visten visten de rosa. Ahora que la cerveza y el cerdo dominan la fiesta. Ahora que los sirios y senegaleses mueren en el mar. Ahora que somos presas de nuestra nacionalidad. Ahora que ni como blanca privilegiada puedo hacer nada. Ahora que ya sé lo que hacer. Ahora que ya tengo poder. Ahora que mis palabras son las más terroristas. Ahora es la hora de poner cerrojos a los labios de quienes han prohibido a otros. Es la hora de decir que sí o decir que no, pero yo decido. Es la hora de sentirme fuerte, positiva, capaz de mirarme la vida con alegría y de aceptar las cosas como vengan. De levantarme del suelo y decir que hoy no, hoy no, hoy no me dejo. Es la hora de sentirme única o sentirme igual, de ser derrotado, de ser elitista, de alzar mi voz sin agredir a mis seres queridos, de no tener ni pan ni vino, pero sigo rapeando, sigo cantando porque me sale de dentro. Es la hora de esta guerra pacifista, de actuar, de hacer acción directa, de no hacer caso a las leyes, de casarse por papeles, de saltar la valla, de llevar la contraria, de sacar la mierda que estaba bajo la alfombra.